Si esto es producto de la naturaleza, o de la influencia del hombre sobre la naturaleza, o es parte de un proyecto de las esferas de poder, y que en todo caso generan un equilibrio reduciendo a una especie que es una especie de plaga que a su vez atenta contra la vida en la tierra, yo por mi parte dejaría que sea. Considero que no siendo obligatoria la vacuna a nivel nacional ni a nivel mundial, es una falta de respeto hacia mis derechos y hacia los derechos de otros compañeros de poder trabajar libremente. Injusto, creo que lo que demostró es que no tenemos capacidad de organizarnos ni de poder encontrar opciones en conjunto. Yo siempre pensé que teníamos que poder acordar que estamos en un espacio abierto en donde podemos mantener las medidas de cuidado, de distancia y de protección para nosotros y para los otros. Entonces, que justamente las personas que no están vacunadas puedan estar y puedan estar con distancia, con los cuidados necesarios, yo creo que tendría que, o sea, que habría que permitirles estar, que tendrían que poder trabajar y estar y participar de la feria. Me parece pésimo la medida que se tomó. Debería contemplarse la libertad de elección de quien no quiere vacunarse, dado que no es algo obligatorio, y que se le saque el laburo a quien no lo quiera hacer. Me parece una medida de presión casi mafiosa. Yo creo que, aunque la vacuna no sea obligatoria, al vivir en una sociedad, a veces hay normas que se tienen que manejar según las circunstancias, y que cada uno puede tomar la decisión. No es que quedan familias sin trabajar porque las excluyeron puntualmente por algo. Ya pasó que por ser unas provincias con menos vacunación, tuvimos este brote más grande que otra provincia y tuvimos un 30% de cancelaciones de las cabañas que estaban ya señaladas. Si queremos trabajar la temporada, es como que para mí es una cuestión de conjunto. Los que están transmitiendo el virus son los vacunados, que son asintomáticos. Entonces no tiene sentido. No es que porque estés vacunado no va a transmitir. Al revés, transmitís más. Entonces no, están sacando la libertad, no estoy de acuerdo. Y me parece mal, porque yo fui uno de los que se tuvo que vacunar obligado prácticamente para poder trabajar. Me parece injusto porque no me quería vacunar. Espero que le puedan dar lugar a esta gente porque los conozco a muchos y necesito y sé que necesitan en el trabajo. Por más que sea obligatoria, el municipio tenía que haber recapacitado y pensar dándole un tiempo más de decisión a esa familia de entrar al sistema vacunatorio o no. Yo creo que viene por ese lado también. Y no obligar, ya que no es obligatoria, por más que le dejaron la decisión a ellos, ellos podrían haber consultado a la gente que labura acá, que vive acá en el valle, que consume todo acá, que paga los impuestos, a ver qué opinión tenía al respecto. Estoy totalmente de acuerdo con ese tema, porque considero que las personas que pueden seguir contagiando son aquellas que no se vacunaron. Yo soy una persona grande, no me quiero morir todavía. Me cuido de esa forma. Yo estoy de acuerdo con el tema de la vacunación. Solo los que no necesitan vivir de ese trabajo son los que se pueden dar el lujo de no vacunarse. Yo no puedo perder un día de feria porque mi vida, mi economía depende de esto. Me parece terrible porque además forma parte de las incoherencias de las decisiones, porque al turista que viene no se le pide el calendario completo de vacunación y al que quiere trabajar sí. No, a mí me parece que hay otras medidas que son, que creo que inclusive se han planteado en el municipio alternativas frente a esta resolución, como por ejemplo presentar el hisopado negativo antes de armar, porque inclusive tener la vacuna tampoco significa que no vas a contagiar, que, o sea, tampoco resuelve la situación. Todo es nuevo, es decir, no todos estamos preparados para generar respuestas. Algunos lo tenemos metido en el subconsciente hasta culturalmente, porque se vacuna o no se vacuna. La novedad es el no reconocimiento. Entonces, eso es lo que se tiene que resolver. Che, mira, hoy un nuevo pensamiento. No reconocemos esto, digamos, por ejemplo, si es positivo o negativo la vacuna. hay un pensamiento filosófico nuevo también. Gente que ha apoyado de estos conceptos que nosotros los desconocemos porque está como fuera de lo común. Muy triste, lo vengo sintiendo así en la feria, como una onda muy triste a partir de esta disposición, como que todos los puestos que dejan de venir, compañeros, compañeras que dejan de venir y de poder laburar, eso es mal, es un bajón. Por otro lado, entiendo que también la disposición la veo como una disposición así nacional y también como más allá de lo nacional, como una cuestión global, digamos, de esto que está pasando con el tema de la vacuna. Bueno, yo pienso que lo primero que está pasando acá, es como que es algo que pasa continuamente en la Feria de las Rosas, es que se coartan los derechos individuales. Si no es obligatoria la vacunación, no entiendo por qué los feriantes, de hecho solo las personas que trabajan en la feria, tienen que tener obligatoriamente la vacuna puesta, y no así la gente que viene de afuera también. Igual yo estoy de acuerdo con que nadie la tenga que usar, pero parece que fuera algo puntual en contra de los feriantes. Pienso que es injusto, en realidad, porque hay dos caminos: o la vacunación es obligatoria por ley, y entonces, bueno, uno tiene que cumplir con dicha ley o no, pero en este caso es como más ambiguo, y hay un juego político alrededor de esa ambigüedad, como para acorralar quien no está vacunado, y entonces es casi una violación de una libertad personal. Me parece totalmente injusto, la verdad, no es legal, me parece, no sé bien cómo se podría llevar en el marco legal, digamos, ¿no? Para que nos ampare a los que no estamos de acuerdo con esa decisión. No sé cuál sería la posibilidad, pero me parece totalmente injusto, porque te están negando el derecho a trabajar. No sé, como está el mundo, pienso que ya en Europa la vacuna es obligatoria, no sé si sabía. Y bueno, es una decisión del intendente. Yo me vacuné antes de que saliera. De que saliera la ordenanza esta. No, supongo que no debe ser una. El intendente se levantó un día y dijo: bueno, me voy a. Que todo el mundo vacune. Es una orden que viene de Nación. Opino que en medio de la diversidad de pobladores que hay en este mundo, los poderes estatales, políticos, los poderes de turno, deberían proponer opciones, estrategias para la gente que no quiere entrar en esos estándares, ya sea de vacunación u otros estándares que existan a nivel mundial. Habría que abrir un panorama para la diversidad de opiniones, de ideas, de formas, para no caer más en la normalización y en el encuadramiento. La verdad que es una idea que sacó la MUNI, o una obligación que sacó la Municipalidad de Villa de las Rosas, y la verdad que no estoy de acuerdo. Yo estoy vacunado, me vacuné un poco por, no solamente por trabajar, que realmente lo necesito, sino por un montón de cosas que se vienen dando. Me parece que está bueno vacunarse igual, pero también pienso que cada uno tiene que tomar la decisión de vacunarse o no. Con su cuerpo uno tiene que tomar su propia decisión. Considero que la vacuna sí es importante, porque es la primera faceta para hacer que el virus vaya más lento, que no evolucione, que eso se atrase, y bueno, justamente podamos avanzar en la vida social, los turistas se animen a venir más a la feria. Hay un montón de gente del pueblo, que deben ser numerosas familias, que tampoco vienen a la feria por tener miedo a enfermarse. Bueno, mi opinión es que si supuestamente la vacuna no es obligatoria, me parece totalmente injusto que la empiecen a imponer, y bueno, dejando a tantas familias sin trabajo. Bueno, yo no estoy de acuerdo para nada con que nos obliguen a vacunarnos cuando es anticonstitucional. Yo me sentí obligada, me tuve que vacunar, porque también soy docente, pero creo que están violando un derecho, y me parece terrible que hayan quedado afuera 37 familias. Aunque hubiera sido una familia, me parece totalmente discriminatorio, y me gustaría que revean esa medida. Yo escucho argumentos de amigos que realmente son como disparatados, son una falta de respeto a la razón. Hoy no reconocer la ciencia, y ya entramos en un juego que se escapa las posibilidades de contenerlo, ¿no? Como que los diagnósticos, los argumentos se agotan.